sur todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día alcanzarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy en La Buena Digestión, Amigo Poble, Publicidad Bastarda, Radio Cobito y Perone, Entrevista de la Fe, Palabras, La Luna de Masi y Tino Buso. Escolti, noia, qué película más interesante, ¿eh? Muchas gracias por invitarme a verla. Che, pibe, me alegro. Pensé que el cine ruso con sus títulos en francés a lo mejor no te gustaba. No, no, me ha encantado, de verdad. Me ha recordado los cuentos de Romer, ¿no? Bueno, sí, aunque quizá tiene reminiscencias del cine iraní en su velocidad narrativa. Ah, pues no sé, ¿eh? Porque a mí, francamente, me ha parecido que tenía una fotografía guay, ¿eh? Che, boludo, ¿cómo que guay? Sí, del tipo Wong Kar-wai. Ah, ok, y decime, ¿te apetece que vayamos al Círculo de Bellas Artes a ver la exposición de fotos de la maleta nigeriana? Oh, no, gracias, noia, pero es martes y son las 2 de la tarde, ¿eh? Me voy a casa. ¿A casa? ¿Pero por qué, pibe? Dale, si luego seguro que copulábamos. Ya, pero tendrá que ser a las 3 de la tarde, ¿eh? Porque es que ahora mismo empieza La Buena Digestión. ¿Y eso qué es? ¿Nouvelle Cuisine? Pues va a ser que no. La Buena Digestión, que no es Nouvelle Cuisine, sino humor en la radio. Bienvenidos al único programa que habla de cosas que los otros programas no hablan, es decir, de cualquier tontería, principalmente el que les habla, precisamente el más tonto de todos, Juan Gamba, a mi derecha e izquierda de público, Chío Domínguez, bienvenida. Hola, ¿qué tal, homosexual? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo conoces mis gustos? Esto que rima. A mi izquierda, derecha de público, Sebas Topol, Sebastián, Sebas Paraguayo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señor? ¿Cómo ha dicho usted que es? Homosexual. Ah, homosexual. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Creo que hoy es el último día que tenemos contigo, así que pues muchísimas sí. Gracias por todas estas alegrías que nos has dado. Gracias a vosotros. Se va, pero volverá. A la izquierda de Sebas, derecha de público, izquierda de técnico, derecha de la... yo qué sé... el hombre con las voces raras, Lucas Te Atrapa Trapaza. Buen provecho. Él es el hombre de la buena digestión. Por supuesto, siempre, siempre, siempre detrás de todos los botoncitos. El técnico. Álvaro, el hombre de los mandos. Tenemos público, también tenemos público, aunque no le vais a oír, salvo que se ríen muy alto, que son Carlos y Cristina, que han venido a escucharnos. Oyentes, si queréis venir, buscar en Facebook La Buena Digestión, os mandáis un mensajito y os invitamos a ser público. Entre los 500 que se sorteará y, bueno, a un precio muy módico os dejaremos venir al programa en directo. Y ahora sí, vamos a saludar al hombre que no está ni a la derecha ni a la izquierda de nadie, el hombre que es apátrida, está al fondo, el hombre que está en la línea telefónica siempre porque se la pasa trabajando en la carretera, Iggy Martín, ¡hola! ¡Hola! ¿Qué tal? 1, 2 y 3. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Chío! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué fuerte! No estaba preparado. Gracias. Estaba preparado, pero yo no lo sabía, queridos oyentes. Cumplo 22. Chío Domínguez, que es rubia en las ondas, cumple 22. Iggy. ¿Qué pasa, Bisha? ¿Cómo estás? Muy bien, cariño. Aquí estamos revoleando en el sofá, con 3 o 4 monólogos que había escrito, pero al final no me ha salido ni uno. Estoy más nervioso que el perro del Chocapic. ¿Qué, tío? O sea, yo diciendo que está... yo diciendo que te la pasas en la carretera y está en el sofá. Hey, hemos llegado hace un ratito. Esta noche tenemos partidazo frente a un equipo griego, el PAOK de Salónica. Igual, pero ¿a la petanca o a qué? ¿Partidazo de qué? Baloncesto, baloncesto. El estudiante. Baloncesto. Olé. Así que nada, contento por el cumpleaños. Todavía tengo resaca de las copitas de anoche, chío, no cuentes nada. Qué fuerte. Es muy loco. Pero bueno, bien, todo bien. ¿Vosotros? Oye, Iggy, ¿tienes alguna recomendación para nuestro público? Algo ¿agenda? Que digas, agenda, lo que viene siendo agenda. No sé si os lo comenté la semana pasada. Bueno, buenas tardes a todos, ¿eh? Seba. Buenas tardes. Hola. Seba, no lloro, te juro, te vas y no lloro. Porque me he operado los ojos, operación de iris, que si no, te juro que lloraba. Pero si se ha operado iris, ¿a ti eso cómo te afecta? Soy consciente. Que me quedo compungido, intento llorar, me aprieto ahí como si rotara los cordones hasta que reviente. Un saludito para Pungido. Iris, ¿qué opina? ¿Y dónde estábamos? Ah, eso, recomendación. En la agenda. Caperucita Roja, sale Triángulo, sábado y domingo a las 6 de la tarde. Precios económicos, la familia entera. Es una versión muy rockera de Caperucita Roja. Ok, repite dónde ha sido, por favor. ¿Dónde es? Sala Triángulo, los sábados y domingos a las 6 de la tarde. Una versión muy agresiva, muy graciosa para pequeños y mayores de Caperucita Roja. Ay, sí, Caperucita Roja. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y la chefa está por ahí? La chefa hoy no viene. La chefa la tenemos volante. Unas veces viene y otras no, y hoy no. Tenía una recomendación para el YouTube, pero ya se lo diré cuando regrese. Pues mándaselo por el Facebook o por mail. ¿No? Oye, por cierto, Iggy, ¿sabes? Había pensado mejor por Seúl, pero bueno, dime, Juan. ¿Sabe? Eso está en Corea, ¿no? ¡Coño! ¡Es que no regreso mis bromas! ¿Tú sabes que tenemos una nueva web? No estoy seguro, porque yo pincho la buena digestión en el Google ese y del tirón sale el blog magníficamente creado por vosotros. Tú no has pinchado el Google en tu vida, el hombre que no respondía a ningún mail. 3w.labuenadigestion.es. Venga ya, ¿en serio? ¿Cómo lo oyes? No. ¿Sí? Así de fácil. Ya no hay que tener memoria de elefante para recordarlo. ¿Os acordáis que blog post, que no sé qué, que no sé cuántos? Nada. Labuenadigestion.es. Muy fácil. Así de es. Oye, bueno, pues si has hecho tu agenda, yo creo que es el momento de que nos abras un poco lo que vienen siendo los chistes. Los chistes. La ronda de chistes. Uno que checa, dice el colega, espérate. Ah, sí. Un tío que llega a su casa se encuentra a la parienta con un nota en la cama, los dos en pelota, y dice, ¿pero esto qué es? Una explicación, ¿no? Dice, pues verás, se lo voy a contar. Venía yo tranquilamente paseando por la calle cuando de repente un huracán de grado 6 me ha levantado para arriba y a la vez que me destrozaba la ropa, aprovechando que la ventana de la habitación estaba abierta, cayó en la cama. Dice, vaya explicación que me da, ¿no? Dice, tú la pregunta, cojones. Iggy, guapo, mil gracias. ¿Tienes algún chiste más? No. Bueno. Un beso a todos. Pues un besito, guapo. Te pedimos, vamos a seguir con esta mesa. ¿Hay algún otro chiste aquí en la mesa? Hay muchos chistes. No, a ver, ¿quién empieza? Pero yo. Ay, qué fuerte. La del cumple. Ya me estoy riendo. Ay. ¿Cómo es? Ya verá, verá. A ver. Dice... Una vez a su ay, que no puedo. Un jorobado que se cruza con un calvo y le dice el calvo, dice, ¿quillo que llevas la mochila? Dice, tu peine es gilipollas. un pollito que va por la calle, ahí en pleno diciembre, diciendo, frío, frío, frío. Pío, pío. Pío. Y tal. ¿Alguno más? Abuelo, ¿alguno? Venga, a ver el abuelo. Oye, el abuelo, yo voy a hacer una petición. Abuelo, una petición. Una petición para los que no siguen la Fórmula 1 y por lo tanto no entienden el asturiano. Hable despacio, que la última vez no entendimos el chiste. Bien. Quedamos muy mal. Que lo entiendan los astures que están por aquí. Vamos a ver, era un pueblo. Pueblo. Bien, ¿vale? Bien. Hasta no vengáis bien. Con tonterías de decir sidru, una botella de sidru, porque os pego en la cabeza, collacios. Bueno, esto era un pueblo muy importante que tenía su cine, su teatro, tenía todo preparado, el ayuntamiento, las calles empedradas, todo precioso, un pueblo maravilloso. Y también pusieron un juzgado. Y entonces, la primera vez, oye, ¿qué va a haber? Va a haber un juicio. Nada, todo el pueblo revolucionado con el juicio. y dice el alcalde al secretario, a ver, apunte, a ver, cite a los testigos para el viernes. Dice el secretario, señor alcalde, ¿viernes con qué se escribe? ¿Con B o con V? Dice, ande, cítelos para lunes. Esta es una chica que ha sido un poco ella tontaina, ella. Y entra en una biblioteca y entra a la biblioteca y dice, ponme por favor una ensalada, una hamburguesa y unas patatas fritas. Y dice la otra, shh, está usted en una biblioteca. Ah, bueno, perdone, póngame una ensalada, una hamburguesa y unas patatas fritas. ¿Cómo se llama el padre de Ete? ¡Donete! ¡Ay, que me paro! ¡Por favor! No me ha gustado. En negro y con un agujero, ¿no? Ay. ¿Queda algún chiste o ya podemos cerrar esta sección? Mejor terrorífica. Habrá que poner rips en la TAE. ¿Vienes, Sebas? No, que si hay algún chiste, diría yo mejor. Sí, esa es la pregunta. ¿Ha habido algún chiste hasta ahora? Venga, el último. Mamá, papá se quiere tirar por la azotea. Dile a tu padre que lo que le he puesto son los cuernos, no unas alas. ¿No una qué? Alas, alas de volar, alas de volar. ¿Cómo dijo? Ala, una ala, ala. Bueno, tenemos un especialista venido desde la lejanía, un hombre que es nuestro amigo, es nuestro amigo Poble, y él tiene unas palabras especiales. Will I go? Hope there's someone who set my heart free. Amigo Poble. ¡Wow! Capítulo 3. Hola a todos. Hola. Hola. ¿Conoce la leyenda del hombre que estaba atrapado entre dos vallas? ¿No? Vaya hombre, vaya. Amigo Poble, en el año 2010 del Señor, la libertad está prohibida en el reino de los cielos. Y nos dejamos manejar por políticos manipulados como marioneta en manos de pseudopsicópatas del poder, sobornados por las grandes corporaciones, wow, grande otra vez, que juguetean con nosotros provocando crisis para meternos de un puñetazo en estado de shock. Te recomiendo, amigo Poble, la lectura de La doctrina del shock de Naomi Klein, amigo Poble. Nos están vacilando, amigo Poble. Y se nos muestra la décima parte de las atrocidades de nuestro mundo para aburguesarnos, no aburguesarnos de McDonald's, sino aburguesarnos, aplastando un poquito más la miseria del 80% de los habitantes del mundo. ¡Wow! Son nuestros hermanos. Y eso, nos aburguesan con el calor de nuestras casitas, acostándonos, acolanándonos en el sofá, con el fútbol, la Fórmula 1 y la princesa de San Blas. ¡Mamá, fanculo! La princesa de San Blas. Amigo Poble, no enciendas la tele. Y si votas, amigo, asegúrate que es alguien tipo Pepe Mújica. Vamos al IVA, Uruguay, vamos al IVA, Uruguay. Asegúrate que defienda la libertad y los derechos humanos, no desecho humano, como casi África entera, Palestina, Haití o el Sáhara. Amigo Poble, qué calor más grande. Y una cuestión. ¿Eres tú o soy yo? Un besito. Los inventos de Palacio van despacio. Hoy, el Pipín Móvil. Este invento, en realidad, se empezó a gestar en una audiencia que di en la que estaba Pavarotti. Luciano era un tipo que cantaba bien, con gorgorito y esas cosas, pero cada vez que venía a Palacio e iba al baño, siempre, siempre meaba fuera de la taza. Como hacen casi siempre los políticos. Sofía me echaba la bronca a mí. Yo decía, no, Sofía, es el Pavarotti. con la barriga que tiene, no se ve su propia pichulina y dispara a ciega. ¡Qué cabrón! ¿Cómo lo ponía todo? Pero qué arias cantaba el muy tunante. Pues dicho esto, la reina me instó a que, cuando viniera tan ínclito cantante, le indicara amablemente el camino a los matorrales del jardín. Pero no me resigné a tal falta de protocolo, claro. Luciano tenía que hacer aguas menores en el inodoro sin esas molestas salpicaduras. Y dicho y hecho, ahí va el invento. Su nombre es Pipín Móvile, en honor a tan insigne huésped. Ingredientes: seda dental y un cascabel. Modus operandi: se cogen 40 centímetros de hilo dental y se ata a ambos extremos de la tapa del inodoro, la segunda, la que tiene hueco, de manera que parezca un cable de funambulista. En la parte central se sujeta a un cascabel. Yo se lo tomé prestado a Fraga, nuestro gato de Angora. Cristina está todavía buscándolo. ¡Al gato! Entonces, cuando cualquier caballero, grosso modo, como Pavarotti, que en paz descanse, se disponga a desaguar, solo tiene que seguir el tintineo que produce el cascabel cuando la lluvia dorada se escancia sobre él. Basta con mantener el chorrito firme y continuo, sin variar la dirección y el flujo, mientras se oiga titilar la campanilla en cuestión. El único inconveniente es que el usuario tiene que tener tan buen oído como Pavarotti para hacer una melodía. Este invento es mío, pero no lo voy a patentar, porque es patrimonio de todos los españoles. Por una España sin salpicaduras, el Pipimóvile. No confundir con Papamóvile. Me alegre, me contento, use Pipimóvile y acierte al primer intento. Hoy en Radio Cúbito y Peroné no vamos a poner ningún tema. Tenemos aquí a Óscar de De la Fe y las Flores Azules. No tenemos a las Flores Azules porque estaba un poquito afónica, pero bueno, bienvenidos a La Buena Digestión, un programa que no es gastronómico, aunque bueno, el buen rollo no es solo de primavera, sino que es buen rollo durante todo el año. Tenemos buen rollo de otoño, de verano, de invierno, y tenemos una primera pregunta hablando de otoño. Pero déjalo que salude al pobre chaval. Es verdad. Hola, Óscar, De la Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Jesús. De la Fe. Exactamente. De la FIR República. A ver, una pregunta. Trompetas de la muerte. ¿Cuál es la mejor forma de cocinarlas? Pues yo las deshidrato primero. ¿Eso cómo lo haces? ¿Ponerlas al sol o de sustos? No, las subes arriba del armario, las pones en una caja de cartón con mucho periódico debajo. ¿Si el armario es empotrado? Pues mío no es. Si no es empotrado... ¿Te bueno, ha equivocado pues, de casa? Pues no sé, la guardilla, si vale, tienes guardilla. Pero bien. Hoy en día ya es complicado eso, ¿no? Pero las pones ahí con papel de periódico y las dejas ahí una semanita que absorba. Entonces cuando ya se deshidrata las metes en un pote. Entonces tú las guardas en la cocinica ahí, tranquilamente. Cuando quieres coger unas cuantas, las pones en agua caliente, las deshidratas. Entonces las puedes hacer para hacer un fricandó o las puedes freír con ajo y perejil para hacerte una tortilla o un revuelto. Muchas maneras de hacer las trompetas de la muerte, sinceramente. No podemos meter el disco incluso en incluso espaguetis, con trompetas de la muerte queda muy bien. O trompetas de la muerte y almejas. Buenísimo. Y almejas. Sí, el disco, si lo pones en el altillo, no se seca, ¿no? O sea, no hay que echarle agua para hidratarlo. El disco, con darle al play, suena. El disco, bueno, es que hoy en día, ¿quién se compra discos? Nosotros somos de los no tengo ni yo el mío. Nosotros no lo compramos. ¿Ah, sí? ¡Qué bajos! Es que somos muy vagos para bajarlo. ¿Vosotros o vuestro alter ego? No, nosotros mismos. Ahora estamos hablando al nombre de Gamba y Chío. Ah, vale. Pero yo tengo una pregunta con las cositas de la muerte estas. ¿Se ven cositas que gritan, dale sentido a mi existencia? ¿Eso? ¿Es verdad? No, ¿o eso solo pasa con las amanitas? No, ahí en ese momento, bueno, con estas no. Con estas solo son gustosas. Es una seta que a priori dirías que es venenosa. Por el nombre, ¿no? Porque se llama trompeta de la muerte. Y no la había cogido. No había pillado. Luego resulta que es buenísima, ¿sabes? Este es mi chiste, ya lo he dicho. Y no, las amanitas, bueno, yo no he probado precisamente las amanitas, creo que he probado otros tipos de alucinógenas y no son como esas. Esas molan mucho, tío. Es que esas molan mucho. Las amanitas, es que voy a hacer un chiste, es lo que va después de los abracitos. Claro, es que las amanitas solo tienes que chuparlas, creo, ¿eh? Solo con chupar la parte de arriba ya la tienes de sobra. Yo no tomo drogas, amiga. No, estamos hablando de lo mismo, porque me estoy perdiendo eso de chupar la parte de arriba. En fin, como has visto, somos fans de vuestras letras. Nos hemos aprendido el disco de pe a pa, no porque vinierais, sino porque lo llevamos escuchando ya tiempo. Son letras cotidianas que a nosotros nos gustan, porque precisamente intentamos hacer un humor cotidiano. Y por eso esta pregunta cotidiana: ¿quién coño es el señor Tomás Molina? Yo lo sé porque os he escuchado. Porque tú os has escuchado mi programa, ¿no? Claro. Vale. Tomás Molina es un icono pop en Cataluña, el hombre del tiempo, pues desde que yo tengo uso de razón, siempre cuando llegaba el momento de la comida, que llegaba el señor del tiempo que hacía la predicción, pues ahí se paraba todo, porque siempre ha sido una cosa que se ha alargado bastante, se ha explicado mucho, se han enseñado fotos desde hace mucho ya tiempo. Luego, este método catalán se ha extendido por toda la península y ahora mismo, pues todos los canales, está bastante bien el momento del tiempo, mucho más interesante que el resto de noticias casi. Y Tomás Molina, pues es el hombre del tiempo por excelencia en Cataluña. Y es una canción esta, en la cual una pareja pues está llegando a su fin y entonces, pues de alguna manera, le dicen al señor del tiempo, por favor, que lo pare un poco, que lo pare un rato para que dure un poquito más eso. Yo no la había Una canción pillado. Triste, pero en el sentido es una guasa. Pero... ¿Y al final dice bravas o bragas? Dice bravas y... Dice... Páralo, Tomás, o sí, Tomás, una... porque después también, bueno, en Barcelona el mejor bar de bravas le da un golpe a la mesa, creo que retumba. No se va a quejar. Vale, vale. No diré para ni nada. El Tomás es el mejor lugar de bravas de Barcelona. Ah, yo entendía bragas todo el rato. ¿Mentes enfermas? ¿Está? Tengo una pregunta muy difícil. Seguro. ¿Qué ruidito hace el Espíritu Santo cuando se pone blando? Como no nos ven las caritas y no podemos poner carita de Espíritu blando, o sea, Espíritu Santo poniéndose blando, ¿qué ruidito haría el Espíritu Santo? No, las caras blandas no hacen ruido. Yo me imaginaba como... Como... Es que yo no sé, claro. Yo sinceramente no sé qué quiere decir hasta el Espíritu Santo se pone blando. No. Pues si no lo sabes tú. Es que mira. Que rimaba. Sí. Las borracheras esas nocturnas. Bien. Porque además es ese palomo y no otro. Porque mira que hay palomos cojos. ¿Pero por qué el Espíritu Santo? ¿Tiene algo que ver con la visita del Papa a Barcelona? ¿O es no, yo creo que tiene que ver. Es de hecho, gracias a mí vino el Papa a Barcelona. Porque como la reencarnación de Jesucristo soy yo. Ah, claro. Es que no lo ven, pero es clavado. Y sí, tengo sus ojitos. Y... Y nada, pues ha decidido el Papa venir a, pues a... De hecho, estuvo bailando el Steady Running. Qué tío. Que es un paso de baile que hemos creado nosotros. Lo sabemos, todo. Y nada, vino a casa, subió a tomar el té con nosotros, con Elena y conmigo, y estuvo ahí bailando y comentamos un poco la letra porque no la entendía y mira, al final claro. Yo le dije la verdad, que no tenía sentido. Y el Papa, la verdad de Jesús, le hace caso siempre, eso es así. El Papa a Jesús le hace caso. Claro. Bueno... Sí. Bueno, no sabemos. No, o sea, es la primera vez que entrevistamos a Jesús, entonces... Claro, bueno, pero por eso lo de la fe, claro. Pero la gente cuando estornuda se dice de la fe. Esa era una de nuestras Barcelona dudas. Ya dicen de la fe, cuando estornudas. De la fe. Claro. Yo te iba a llamar Jesús, de hecho, porque digo, como aquí decimos Jesús o salud, digo, pues le cambio el nombre, porque si dicen de la fe cada vez que estornudas, pues será que se llama Jesús. Bueno, pero es que este de promo para promocionar precisamente el nuevo... El nuevo disco de Jesucristo en la Tierra. Exacto. Bajo el nombre de La Fe. Es que los raperos, tío, somos muy así. Son tíos duros. Yeah. Hombre, es el primer rapero que viene a un estudio simplemente con un trapito blanco tapándole lo que viene siendo como Jesucristo. Sí, ha venido como Jesucristo. No digas trapito, di taparrabos. Taparrabo. Tapanabos. No ha dicho nada. Tapaflores. Hablando de taparrabos, dime. ¿Qué tal cantar la primavera con este pelete? Bueno, pero como es indoor, claro. Como en la Joy Slava hay techo, pues podemos simular que, aparte de ser un calor que te mueres, porque yo creo que estará lleno. Y en la cuarta canción yo ya estoy sudando, o sea que ya me siento... Te lo puedes creer y todo. Sí, aparte hacemos una introducción para que la gente se ambiente, lo recreamos un poco, practicamos el achú de la fe, hacemos promoción del grito y eso. ¿Será eso como la Trinidad de la fe, Jesús, y me falta otro? No lo habéis entendido porque sois hombres, pero sigue. Vale. No lo he entendido tampoco, pero creo que no. Han reído todas las mujeres. Están en este momento, están todas tiradas por el suelo. Bueno, Tronco, a ver, un saludito. Yo soy el Ginés, que soy el, pues como yo que sé, como el experto de las bicis, ¿no? El que lleva, o sea, aquí en el programa hay unos que son los frikis del teatro y luego estamos los frikis de las bicis, ¿no? Yo me mola moverme en bici por Madrid, sé que parece suicida, pero es así. Vosotros venís de Cataluña, donde la bici está bastante mejor, ¿os movéis en bici normalmente? ¿Solo sí, en los sí. videoclips? No, no, yo no tengo, ahora me estoy sacando carnet de coche. Muy bien hecho. Que estoy harto de ir de más, ¿no? En bici a Barcelona, que son 20 kilómetros. Es una tiradita, ¿no? Sí, pero bueno, pero lo he hecho toda la vida, ¿eh? Y ahora ya estoy cansado, tío. Bueno, pues la pregunta en cuestión que te hace el Ginés para todos nuestros fans de las bicis es, ¿qué bici tienes? ¿Una Torrot? Tengo 5. ¡Tiene 5 bicis! ¡Qué fuerte! O sea, eres friki. No, no, claro, me parece muy bien. Si estás hablando en el programa más friki de las bicis que hay, o sea, me parece estupendo. Hay que tener la bici para todo, tío. ¿Y, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y conduce las 5 a la vez o una por vez? ¿Tienes en plan una para las citas, otra para el trabajo? ¡Qué guay! Sí. ¡Qué buena gente! Sí, sí, tengo la de paseo en solitario, la de paseo con amigas, la de paseo con amigos... La de paseo con hermana, con madre. Son grandes, ¿no? La de paseo con amigos y con amigas, como es plural, pues son grandes. ¿Has visto las bicicletas esas que hay en medio un tirador de cerveza y va la gente pedaleando? ¿No has visto nunca? ¿En Madrid? No, en Madrid no lo vas a ver. Ah, pues en Barcelona tampoco. En Alemania y en Holanda. Es como un pub andante. Es un bicho enorme con un montón de ruedas y la gente va pedaleando y hay uno que va sirviendo la cerveza. Que obviamente el que sirve la cerveza es el que pilota y ese no bebe, porque si no sirían todos a los canales. Pues eso no lo he visto en mi vida. Pues nada, en Cataluña deberían traerlo. Bueno, yo querría hacer una pregunta, Crustáceo, ya que el loco este de las bicis se ha colado aquí, pues yo también me cuelo en esa sección. Bien, hola, mi nombre es Olga. Bienvenida, Olga. Gracias. Ese baile tan ridículo, ¿a quién se le ha ocurrido? ¿No es algo incómodo para el público de un concierto, todos dándose taconazos en la espinilla? Aunque bien pensado, me recuerda un poco a los bailes de los cosacos del Volga. ¿Quién es el responsable de este baile? Yo, también, el alcohol. Otra vez. Y las chupaditas a la puntita, ¿no? Sí. No se dicen guarradas, emitimos en horario pequeño. No, tampoco pedimos que lo haga. En principio, a ver, cuando pinchamos en un bolo sí que lo pedimos, ¿no? Porque entonces la gente tiene espacio para hacerlo. Pero si viene un poco de gente, ya decimos que solo lo miren. Que se lo imaginen. Sí, que se lo imaginen en sus cabezas, que lo practiquen en casa porque te sientes muy ridículo. Y cuando te sientes ridículo, al menos te sonríes un rato, ¿no? Pero sí, se me ocurre a mí, de verdad, que no tengo que dejar la bebida. No, la dejes. Nos gustan tus letras y sería un desastre que empezaras como Bob Dylan a de verdad cantar con el Papa. Entonces, por favor, no hagas eso. De hecho, además, reivindicáis el baile mucho en este último disco. Esto va a ser casi como la única pregunta seria que te haga, ¿no? Porque de repente como que, no sé, vosotros hacéis hip hop, algo sí, así. Sí, eso. Exactamente, hip. Entonces, otra vez, perdón, que no lo he hecho bien. Sería hip en la música que hacéis. Y entonces, eso significa que os sigue gente que le gusta mucho el pop. ¿Cómo han vivido esta gente de gafapasta deprimidos este momento tan bailón que tenéis en el último disco? Pues los gafapastas por momentos han caído, ¿eh? Han bajado un poco de la audiencia, yo diría. ¿Sí, no? Sí, porque no se ven tantos ahora. Qué curioso. Sí, yo diría que sí. Hemos subido público, pero gafapas, sí, el cool, el tío así que se rasca mucho. No será tan cool. Bueno, no sé. Si no tiene trompetas, sea, ¿no? Con perdón, ¿eh? Nosotros, de aquí, cariño. En este baile, reivindicamos bastante el baile en este disco. Y lo que decimos un poco cuando, que es una especie de termómetro vital, ¿no? El baile. Cuando bailas bastante es cuando las cosas en realidad no van tan mal. Cuando estás muy parado, y como metáfora al baile me refiero al movimiento también, cuando haces cosas, ¿no? Para bien o para mal, pero hacer cosas es importante. Y bailar, pues eso, es movimiento, es estar con gente, es estar en teoría, normalmente bailas con gente, conoces a gente, te desinhibes, te pones blandito, ¿no? Como el Espíritu Santo. Exacto. Y pues eso, hemos intentado hacer canciones más bailongas. El disco es un poco ecléctico, hay un poco de todo, pero las canciones bailongas son canciones que hemos, pues con un poco de sentido del humor, hemos hecho canciones que, bueno, que a lo mejor me hubiesen gustado hacer cuando tenía 24 años y era más cool que la hostia. y no me atrevía, y ahora pues me he soltado un poco la... Ahora con 26 ya sí te atreves, ¿no? Ahora sí, con 30 y pico ya me ¡no ya. mientas! Todos en esta mesa tenemos 26, 27, una cosa así. A ver si te crees que la canción de 1984, ahí se delatan cosas. Se delata. Ahí se delata que ya tenía una edad en los 84. Claro, ¿no? Una generación ya. Yo mido la edad de... O sea, no es que mida la edad de la gente, sino para saber un poco la generación de la gente. Tú que eres futbolero, yo no soy nada futbolero, supongo porque soy del Atleti. Entonces, pues es jodido ser futbolero si eres del Atleti. Bueno, hay atléticos que son muy futboleros, pero vamos, yo no soy futbolero. Julio Ruiz, tío. Sí. Un compañero de las ondas ahí, un gran atlético, un indio. No tengo ni idea quién es, pero me parece que no. Es que no soy nada del Atlético. Es que no soy nada futbolero. Es que es de radio, tiene un radio, pero de música. Pero, exacto, ni siquiera. O sea, nosotros somos los colados aquí durante toda la programación, están hablando de libros y nosotros hacemos cualquier cosa. Yo lo que me llama la atención es que ya le pregunto a la gente y sabiendo cuál es el mundial que recuerdan, te haces un poco la idea. O sea, yo el mundial primero que recuerdo es el 82. Y entonces, en función de eso, mides el naranjito. Y ya si hay... O sea, y cuando te enteras que tienes conocidos que nacieron en el 82, dices, vale, pues somos viejunos. Qué coñazo he contado, ¿no? Sí, eres muy cansino. Bueno. Bueno, yo... O sea, ¿os acordáis? ¿Tú te acuerdas del naranjito? Yo por fotos. Pero tú por tu acento, ¿de dónde allí eres? No llegó la televisión hasta el 95. Pero tú eres de las islas, ¿no? ¿De norte, de por ahí o qué? Norte de África. Tú no eres una africana, ¿no? Pero sí. Digo por el color de la piel. Y por los rizos, sí. Sevilla, sí, de Sevilla. Es de sevillana. Sevillana. Yo creo que teníamos en verdad pedirte un chiste, pero no sabemos si te atreves en el tiempo. O una anécdotilla, algo muy gracioso que te dije. Bueno, lo más gracioso que me pasó hoy fue... Que no sea ni con alcohol ni chupando cositas, por favor. No, no. Lo que me gustó hoy del día fue... Pues yo iba caminando por ahí, entre promo y promo, y estaba en la Plaza España y luego vi un edificio ahí gigantesco y estaba, digo, no hay nadie en este edificio, está abandonado. Entonces me acerqué, ponía edificio España. Entonces piqué a la puerta, había un señor de seguridad, piqué a la puerta y dije, oiga, ¿puedo entrar? Dice, no, tío, aquí esto está abandonado. Digo, coño, ¿cómo que está abandonado este edificio? Dice, sí, sí, hace 4 años aquí había un banco, un hotel, había un casino, no sé qué, cuando me explico mis historias. Y claro, le digo, pero tú, que aquí, claro... ¿Cuántos sois vigilando? Dice, no, somos 3 o 4 compañeros. Y digo, de noche también. Y dice, sí. Y entonces le digo, ¿y no tenéis miedo, tío? Porque esto debe crujir por todas partes. Es un edificio que tiene 24 plantas de altura por 26 de ancho, que lo he contado. Pues eso debe dar miedo, parece Stanley Kubrick, ¿no? Azul. Y el tío se ha reído de mí como si yo fuese gilipollas, tío. Pero... que la gente no tiene miedo en un edificio tan grande. Desde aquí un mensaje para los ocupas, ya saben dónde pueden sí, hacer la próxima. Entonces yo acampada. He calculado, he llamado directamente a un programa de Cataluña y que hacen preguntas absurdas y les he propuesto la pregunta, si por ahí escuchaba algún arquitecto, me gustaría saber cuántos apartamentos de 40 metros cuadrados podríamos construir para jóvenes, no sé, que tenemos problemas económicos para independizarnos. Yo por suerte ahora mismo no vivo solo, pero quiero decir que es una lástima que en el centro de Madrid tengáis un rascacielos abandonado, tío. No sé. Hay tantas cosas que dan tanta lástima en Madrid. Lo que me ha hecho más gracia ha sido la risa del segurata diciéndome, pero tío, que somos mayores ya, no tenemos miedo a los fantasmas. Cuando yo me dejas una noche en ese edificio y me cago, pero vivo, porque yo soy un giñado. Obviamente ese tipo ha cambiado el turno de noche de este fin de semana después de que se lo has dicho y se habrá inventado alguna excusa, habrá dicho, es que oye, es un yo... poco de resplandor eso. Hombre, sobre si te ha visto aparece con el taparrabo ese que llevas. De hecho, en ese edificio hicieron... Aquí hay una cosa que se llama La Noche en Blanco, que es algo así como gastarse el presupuesto de todo el año para cultura en un solo día, en la noche, ¿no? Y entonces durante... es un programa de humor, no es real. No sé, es así. Y entonces hicieron un happening en aquel edificio que iban encendiendo lámparas y tal, y yo hablé con algunos de los que estaban, que estabas como en el edificio con la luz apagada, y entonces encendías, y cada luz, o sea, cada cuarto tenía un color... de luz y tal, y yo creo que han quedado todos bastante traumatizados después de aquella experiencia. Pues supongo que estará en YouTube, ¿no? Si pongo La Noche en Blanco, Edificio España... Seguramente estén... creía que me ibas a preguntar de seguramente siguen ahí dentro. Digo, bueno, no, también. Me lo dijo sí, que, sí, me yo dijo creo que sí, que no. Porque la verdad es que fue bastante espectacular las tonterías que se pueden llegar a hacer y en vez de hacer lo que dices tú, de los 40 metros cuadrados, pero bueno, que también podías... Se podría poner de acuerdo a la gente en los edificios de normal y mandar morse o algo así. Se me está yendo la pinza. Se me está yendo porque además... Yo ya no chupo cositas, puntas, pero sí las chupé y a veces me sube de vez en cuando. Entonces qué me da. Cochino. ¿Verdad? Le estoy dando unas leches hoy a la mesa, queridos oyentes. Sí, me lo oyentes. Que no debías estar aquí con un cuidado. Exacto. Y tú vas dándole. Y... Bueno, pues ya veis que anécdota más graciosa, pero bueno, ya... Bueno. Yo me estoy riendo por dentro de sí, te estás lanchando. Habrá que ir a conocer al segurata del edificio España. Hay cuatro, yo conocí solo uno. Bueno, pues preguntaremos por el que no tiene miedo. A lo mejor los otros tres tienen miedo. Pues nada, ya está. Hasta aquí. Solo desearos lo mejor. Que en verdad esto tenemos que hacer una confesión porque se está emitiendo después del concierto. Esto es como... Hostias, entonces tendría que estar afónico, tío. Es claro, y o sea, esto es como el viaje al futuro o algo así. O sea, porque... Vaya, ¿que esto qué día es hoy? Porque entonces estoy en Granada. En hoy Sevilla. Es lunes, fíjate. Buah, lo que te digo. Pues ya estoy de vuelta. No, hoy es martes. Hoy es martes, es y verdad. Además es mi cumpleaños. Es martes. Hostia, felicidades, tía. Cumpleaños de Chío, son las 2:30 de la tarde, más o menos. Y esto es una paranoia importante, pero bueno, seguís de tour, ¿no? Seguís por toda España dándole a las trompetas. Sí, pues en teoría, si Elena ha conseguido superar a Madrid, habremos estado en Granada, y si ha conseguido superar a Granada, habremos ido a Sevilla. ¿Por qué tiene que superarlo ella y tú no? Porque ella es la que está fónica esta vez. Ah, vale, bien. Yo, mira, bien. Por suerte esta semana estoy bien. Bueno. Solo tengo un... problemas físicos de otro estilo, pero bueno, eso da igual. No cuentes nada, y tápate. Y nada, habremos vuelto en avión porque está la Fórmula 1, que no me la quiero perder, y no sabemos, a lo mejor el que esté escuchando esto sabrá si ha ganado Alonso o no. A lo mejor puedes escucharlo tú desde tu casa, que es muy fuerte. Sí, tío. Oye, Óscar, cuando escuches esto, piensa que cuando lo dije no lo sabía. Y nada, y a ver, habrá ganado Alonso, no sé qué habrá hecho el Barça en la Liga, no sé. ¿Te gustan los deportes de riesgo? Me gusta, es que, tío, yo soy un adicto al deporte, tío. Yo, mi felicidad máxima, o sea, lo que más me hace llorar en la vida es un deportista, tío. O sea, yo veo un deportista ganar. ¿Pero en qué, o sea, qué circunstancias? No sé, tío, no sé si es que me gusta ver cómo se abrazan los hombres o no Dios sé. Mía. Pero yo cuando ganan algo y se abrazan, me pongo a llorar, tío. O muy cuando bien. Pierden, tío, también me pongo a llorar. También. Sí, o sea, es más que con las películas, ¿eh? Por favor, Alonso, Barça, no empatéis. No empatéis, porque vais a dejar a Óscar apático. Sí, no, es con el feeling, tío. A lo mejor pierde Alonso y le digo, mira, pero lo ha hecho bien, ¿sabes? ¿Cuántos cojones, tío? O a lo mejor pierde y le pongo a llorar. O a lo mejor rompo un tiesto, yo qué sé. Pues teniendo en cuenta que hoy es martes y que esto es la buena digestión, Alonso, muchas gracias por haber corrido en cualquier caso. O no. O yo qué sé, porque a lo mejor te quedaste en la pole. Pues nada, que seguimos en... La buena digestión. Pues esto es Palabras, algo que hasta hoy ha sido y que esperemos que dentro de un tiempo vuelva a ser. Y hoy, para despedirme, no voy a hablar de ninguna palabra, sino que directamente os voy a leer un texto que escribió alguien muy cercano a mí y que se titula Todo esto que veis aquí antes era espacio. Recién arrancada la década de los 70 del siglo pasado, tenía por costumbre bajar a jugar a mi calle, una calle cualquiera de Madrid, a infinidad de juegos infantiles como el escondite, un dao, un alto el último la liga, el guá, la comba y muchos otros. Era una calle de tierra, sí, sí, de tierra, que unía dos calles adoquinadas y había un taller de coches que aún existe y un puñado de estos estaban, más que aparcados, desparramados por la calle, algunos del taller y otros particulares. Poco después de mediada la década, se asfaltó la calle, todo un acontecimiento que la chavalería no quiso perderse y que se encargó de estrenar. Habían colocado unas baldosas a lo largo de las dos hileras de casas a una altura más elevada que el asfalto y que nuestros padres llamaban acera. El primer día ya quedó claro que esa altura no contaba para jugar a un alto último de la liga y también quedó claro que allí era imposible jugar al guá. Quitando estos dos pequeños inconvenientes, lo demás siguió igual, con los mismos juegos de siempre. Las madres, cuando los críos salíamos de casa para jugar en la calle, no nos decían, cuidado con los coches, solían decirnos, ¿has cogido el bocadillo? Y en todo el tiempo que estabas disfrutando de tu calle, solo escuchabas, alguna vez de manera esporádica, ¡coche! que lo único que significaba es que te tenías que apartar para que pasara, porque peligro no había, el conductor iba despacito y con precaución. Poco a poco, los dos lados de la calle fueron invadidos sin clemencia ni miramientos por aquellos trastos metálicos, hasta el punto de no dejar apenas espacio para el paso de una persona entre ellos, aunque nosotros seguíamos jugando en el hueco que dejaban en el asfalto, porque era el sitio que utilizábamos desde hacía ya unos años. Todavía era efectivo el decir coche, y aún circulaban despacito y con precaución, pese a ver cada vez más y dejar menos suelo libre. Un día vas al cole y te das cuenta que en el cruce donde antes paraban los pocos coches que pasaban sin haber ningún tipo de señal, ni horizontal ni vertical, con educación y por respeto hacia el peatón que es una persona, un elemento vivo de la ciudad al que se puede hacer mucho daño con un cacharro metálico de más de una tonelada, pues ese día en concreto tienes que parar en seco porque oyes un claxon y alguien que dice «¿No me ves? Espérate que pase, que casi te pillo». En tu inocencia un preadolescente piensas «Menudo tonto». ¿Qué derecho tendrá él para pasar antes que yo? Pasa un tiempo y en ese mismo cruce pone unas rayas en el suelo que parecen dan derecho al que va andando para pasar y los coches tienen que parar. El invento funciona como por arte de magia. Parece un milagro, pero cuando te acercas al cruce, si viene un coche, para y tú puedes pasar sin peligro. En la época del instituto ya no ves a ningún niño jugando en la calle. Según dicen, es muy peligroso. Algunos dicen incluso que está prohibido. De camino al instituto, en el cruce donde antes había pintadas unas rayas, ahora hay un semáforo con una luz que se pone naranja y se enciende y se apaga para cuando algún coche gira hacia esa calle que deje pasar a los peatones si están cruzando. Así lo hacen al principio, hasta que unos cuantos años después ese semáforo deja de utilizar ese sistema para directamente ponerse en rojo, porque si no, no paraba nadie y atropellaban sin ninguna educación ni respeto ni precaución a seres humanos vivos. Sí, seres humanos vivos que en alguna ocasión dejaban de estarlo. Ya con una edad razonable, y nada inocente, pensaba, qué tontos, les han tenido que poner el semáforo en rojo para que tengan que parar sí o sí, se lo tienen merecido. En la última década del siglo pasado, veía aquí y allá cómo las aceras de algunas calles se estrechaban de la noche a la mañana hasta el punto de tener una anchura tan ínfima y ridícula que las hace impracticables para, por ejemplo, una silla de ruedas. ¿Y esto por qué? Pues para poder dejar más espacio a las máquinas esas que poco a poco invadían hasta el último espacio de suelo de la ciudad. Veía como la mayoría de las aceras tenían una anchura tal que pasar con dos carros de la compra a la vez era muy difícil o imposible. Pasaban los años y seguía viendo cómo aparecían a cada metro pasos de cebra y semáforos, porque parecía la única manera de calmar la represión autoritaria de abuso de poder ejercida por la simple y llana regla de «tengo un trasto que pesa un huevo y que corre el otro, y tú te paras o te paso por encima y te mato». Hasta eso dejó de funcionar y tuvieron que elevar el asfalto donde pintaban los pasos de peatones para que si se les ocurría correr, se dejaran los amortiguadores y parte de los bajos. Lo único que consiguieron es que se saltaran los pasos de peatones más despacio. Llegó un día en que, cuando estaba ante un semáforo esperando para cruzar y podía hacerlo, oí un acelerón a mi izquierda y un asesino en potencia hizo pasar las ruedas a unos 5 centímetros del pie que había empezado a cruzar con todo el derecho del mundo. Pensé y grité, «¡Asesino!», con todas las de la ley. El colmo de la hilaridad es cuando ya hoy día, aparte del ruido incesante de claxon, ves como los pasos de peatones son elementos decorativos de la ciudad. Ves como todos los coches pasan con el semáforo en ámbar, que no nos olvidemos, la legislación les obliga a frenar hasta parar con ese color. Y que varios siguen pasando cuando ya se ha puesto rojo. Ves como la inmensa mayoría de peatones les parece normal y siguen mirando a ver cuándo paran para poder cruzar porque el coche ejerce más que nunca su autoridad por la simple y llana regla de tengo un trasto que pesa un huevo y que corre el otro y tú te paras o te paso por encima y te mato. Ves cómo crecen las autopistas urbanas donde el que va a 50, que es el máximo, el tope, de donde la ley prohíbe pasar, es mirado y tratado como un «¡Vamos, gilipollas, que tengo prisa y vas haciendo el pringao! Si no sabes conducir, vete andando, es un normal». Ves coches aparcados en pasos de cebra, encima de la acera, en doble fila y hasta en triple fila en ocasiones. Ves que el intermitente no lo ves. En fin, ves tantas injusticias sobre cuatro ruedas o más que yo digo «No quiero más invasión salvaje a la fuerza bruta de coches en esta ciudad». Me da igual cómo funcione su motor, el problema es otro muy distinto. Y a partir de aquí, independientemente de todo lo anterior y sin que tenga absolutamente nada que ver con ello, si queréis, hablo de la bici. Un abrazo en calles tranquilas a todos y muchísima salud. con esa trompeta, con esos violines de Gershwin, damos la bienvenida a un hombre que nació en tierras italianas, pero que reside en costas gaditanas. ¡Máximo! ¡Chao, Beli! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Me se ha ocurrido así, escuchándolo y tal. Sí, no, además eso era... Luego, más adelante, cantará una de las voces favoritas gracias, de nuestro gracias, Seba. Gracias, gracias. Era solamente para eso. Para mucha dedicatoria, Seba. Claro, un homenaje a nuestro Seba que nos deja un tiempecito. Un ratito. Un ratito breve, entonces digo, voy a ponerle Billie Holiday. Te lo agradezco. Y que tenía un otro apodo la semana pasada. Bueno, sí, la llamaban... estuvimos hablando de Nina Simone. Sí. Y Lady Day. Máximo. Quería saber si Seba sabe por qué. Pues no. Oh, muy bien, Seba. Lo siento. Lo siento, cuéntale. ¿Por qué? Mira, Lady, porque cuando trabajaba en un chico en un local de Harlem, la demás chica la llamaban Lady porque no quería coger las propinas que se cogían de una forma un poco rara en aquel periodo, levantando la falda y cogerla con los muslos. Entonces de allí Lady. Lady Day fue lo que le añadió Lester Young, que era un talento natural para los apodos, que se parecía a Holiday, entonces Lady Day se fue lo que se quedó. Uh-huh. Y tampoco se llamaba Billy. ¿Sabes? No, tampoco se llamaba, se llamaba Eleonor. Eso sí lo sabía. Pero su padre, como pegaba como un niño, la llamaba Bill. Mira, para alegrar la despedida, quería contar un chiste. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero como yo soy muy malo, lo dejo contar a mi hija, que es muy buena contando chistes, ¿vale? Hombre, perfecto. Os pongo con ella. La pequeña Masi, muy bien. Masa. Masina. Masimina. Ese chiste. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. Ainhoa, por favor, cuéntanos un chiste. Vale. ¿Sabías por dónde salen los pasajeros de un avión que se está estrellando? Ni idea. ¿Por dónde? ¿Os lo digo? Sí, sí. Por favor. Salen por la tele. Oh yeah. Veo que tienes un padre muy educativo. Gracias, Ainhoa, nos ha gustado mucho. De nada. ¿Nos devuelves a tu papi un ratito o quieres tú decirnos algo más? No, nada más. Nos lo devuelve. Comes chao, muchos helados. Un besito. ¿Más? Algunos. Bueno, Máximo, no, ¿estás por ahí? No está ahora por ahí. Te lo paso, ¿vale? Venga, vale. Un besito, Ainhoa. Muchas adiós. Gracias. Señores, acabamos de tener una conexión en directo con la pequeña Máxima. Ainhoa se llama. Si tú eres Masi, ella será Mini. La Máxima. Claro, vamos. Mira, cuando viene Iggy a casa aquí, nuestro colaborador Iggy Martín, se ponen a contar chistes durante horas. ¿Sí, eh? A veces tíos. Dramático, a veces placentero, porque muchas veces los chistes de Iggy son muy malos. Bueno, señor, necesitamos que nos presentes tu siguiente tema. Claro, hoy traigo para mí la versión definitiva de ese clásico de Gershwin, interpretado por la más grande del blues blanco, Janis Joplin, acompañada aquí con la banda que para mí hizo de ella la verdadera superestrella del blues blanco, el Big Brothers and the Holding Company. Oh. En su obra de arte Cheap Thrills, con la mítica portada de Robert Crumb, y que es un excepcional documento del blues psicodélico. Olé. No hablamos de Janis porque todos saben lo que le pasó, la pobre. Se murió en los 70, en octubre de los 70, años mortal para el rock, porque se murió también. Pues yo creía que se murió más joven, ¿eh? Se pinchó con una aguja. Qué malo sois, la pobre. La playa. Por cierto, Masi, ¿tú sabes cómo llaman a Billie Holiday en Madrid? No. Billie Holiday. Bueno, simpático. Hoy ha sido un programa muy simpático, ¿eh? Me alegro, muchas gracias. Gracias. Pues nada, directamente pinchado desde Cádiz, pero desde el otro lado del océano. Pero una cosa, dime, por Dios, venga. Hoy es el cumpleaños también de nuestra amiga, Chío. Sí. Yo lo he sabido por, mira, a llegar a Cádiz ha llegado a esa hora de la tarde, pero mira, al final y al cabo he llegado. Muy bien, muy pero bien. Pero aprovecho para decir que ojalá un día llegue a la edad que aparenta realmente. Qué hijo puta. Sí. Que sepa que ya, yo tengo vinilos de Yanis. Una de sus primeras, de mis primeras, ya lo sé, pero yo primero que tengo 22 años solamente y aparte... No, la pobre. Y una foto con Yanis. Mentales. Sí. Es su cumpleaños. Bueno, ¿cuál era la canción de Yanis? Es obviamente Summertime. Ah, ok. Pues nada. Y nada, un grosso arrivederci a Seba y... Un beso muy grande. Álvaro puede lanzar esta Summertime esperando que no me metan en el puchero por la piel de gallina que me va a salir. Muy bien, pues ahí viene, dedicado Chico, a ti. Chico, hasta la semana que viene. Un beso. Chao. Hasta tutti. Chao, Mati. Chao, Belli. continuación, Tino Busso, nuestro polemista profesional con sus crónicas inútiles. Hablamos hoy de la crisis, ¿no? No, nada que ver. Incluso lo de hoy va en contra de las leyes de la crisis. ¿Por qué? No lo sé. ¿Ah, no? Pues, bueno, adelante. Pero, como tú mismo dices, a los abusos del enemigo no hay que dejarlos sin su castigo. Hola, queridos amigos de La Buena Digestión. Buen provecho a todos. A pesar de que el gobierno tardó en darse por enterado, es un hecho que estamos inmersos en una profunda crisis económica, laboral y, por tanto, social. Los comedores de caridad cada vez están más colapsados. Las colas en las oficinas del paro exceden lo razonable. El concepto real y claro es que estamos pasando las canutas. ¿Por qué? No lo sé. Otro día lo investigamos. Una crisis como esta tiene consecuencias. La más doméstica y directa es que hay más familias al borde del desahucio y al borde del hambre. Con esto es hasta lógico que un padre y una madre desesperados salgan. ¿A qué? A trapichear lo que puedan. Incluso hasta robar, o más aún, atracar. ¿Para qué? Para dar una rodaja de chópez. ¿Para qué? Para que cierren los niños y sacar adelante a la familia. Esto no es nuevo. Pero tampoco es nuevo el objeto de la crónica de hoy, que va aparejado al ocio, que parece inaudito que florezca en tiempos de depresión económica. Es un concepto inútil en su génesis, gratuito en su ejecución y de rendimiento cero. ¿Cuánto cero? Uno menos uno, cero. ¿Qué es? El vandalismo. O dicho de una forma más llana, el oficio patético, penoso y cutre. ¿De quién estamos hablando? ¡Del gamberro profesional! Y viene esto a cuento por la anécdota penosa de una pobre sucedido, iba a decir, un pobre sucedido, de un pobre fanfarrón, que el otro día me reventó el espejo retrovisor de la furgoneta de una patada. ¿Cuándo? Os preguntaréis. De noche, cuando las ratas salen a comer basura. Para no correr peligro de que ningún ciudadano honrado lo viera. Eso es ser valiente. Bravo, bravo. Bueno, lo más seguro que público sí tendría. ¿Quiénes lo formaban? Su manada de colegas. Tan analfabetos como él. Los cachorros aprendices de delincuente que le ríen sus torpes demostraciones de poder. Como no les da la cabeza para contarse chistes graciosos, ¿qué hacen? Destrozar cosas. Hay que ser memo para pensar que eso es humor. Parte de lo patético del vándalo está en creer que sus fechorías tienen un efecto simpático. Pues ahí puso el mamarracho la huella de sus pezuñas. ¿Dónde? En el retrovisor que dejó colgando de los cables. El dibujo de la suela de unos tenis que le compró su mamá para que le diera patadas a una pelota del cole. Y el nene se los da a los retrovisores de la calle. ¡Qué madre más orgullosa! Para cualquier cerebro mínimamente acondicionado, ¿qué obtiene el gamberro? ¡Nada! No hay beneficios económicos. Es la prueba más directa que el vándalo solo tiene una especie de calcetín sudado dentro del hueco del cráneo. Pero es muy diferente el punto de vista, porque para un cerebro podrido con defectos congénitos, ¿qué obtiene el gamberro? Una falsa y virtual satisfacción por joder el bienestar de los demás. El vandalismo es una especie de exorcismo vomitado. ¿Por qué? Por envidia. Cuando el gamberro se da cuenta de que se ha convertido en un parásito con talento de cucaracha, en vez de ser un ciudadano que usa la cabeza para pensar y salir adelante de este jodido mundo. ¡Uy, qué bien, qué bien! La erótica, el riesgo, el temor a ser pillado en un acto ilegal. ¡Qué miedo! ¡Uy, casi nos pilla la poli! ¡Llamamos a los timbres de los portales! ¡Esto es mejor que la Play! Mejor os iría dejaros los ojos en la Play. Ahí sí que se pueden destrozar cosas. Pero como son virtuales y no jode a nadie, no mola, ¿verdad? ¡Pandilla de incapaces! Gamberros del mundo, si escucháis esto, ya sé que no me seguís. Lo entiendo. Esta soflama está dicha para personas de intelecto básico, no para borregos sin cencerro. No os preocupéis. Ya sé que no le habéis dado alfalfa a vuestra mente en toda vuestra breve vida de polilla. Ya sé que un libro para vosotros es como un folleto de supermercado, pero más gordo. Si abrís un libro y no tiene dibujos, no os preocupéis. Que esas cosas negras que aparecen en fila no son más que una cosa rara que se llaman letras, que juntas hacen las palabras y a su vez las frases. Ya sé, es mucho nivel para vosotros. Pero si tenéis un poco de tiempo y entre porro y porro, robad un cuaderno infantil y con suerte podréis aprender las vocales como primer paso. Ahora bien, si os aburrís y no pasáis de la A, podéis seguir dando patadas a las papeleras. Un juego muy diver que os recomiendo es este. Uno de vosotros abre un contenedor de basura, otro asoma la cabeza ahí dentro y el primero cierra de golpe la tapa varias veces tan rápido como pueda, mientras el primero mantiene la posición. El sonido hueco que se escucha es una música que sí podéis entender y no tiene derechos de las GAE. De esto no estoy muy seguro, ¿eh? Pero me da que estos os chupan huevo. Lo más genial es ir intercambiando los papeles de forma que escuchéis el sonido de todos los cocos huecos de la pandi. ¡Graciosísimos! ¡Vais a partir! El dolor de cabeza que os saldrá no es nada comparable a lo que os podéis reír. Por último, queridos macarras paletos, unos deseos de paz para vosotros ahora que llega la cándida Navidad. A los que tiráis piedras a las ventanas, que piséis un cristal que os atraviese el metatarso. A los que rayéis coches con los llaveritos, que se os doble la llave de casa y tengáis que dormir en la puta calle. A los que quemáis contenedores, que una chispa os calcine las cejas y os deje bronceado permanente. A los que destrozáis marquesinas, que os pase un autobús por encima para pinaros la raya en el medio. A los que rompéis retrovisores, que encontréis vuestra motocicleta en forma de ocho tirada a una esquina. A los que hacéis pintadas al spray sin gusto ninguno, que piséis unos buenos mojones caninos para pintar el suelo del pasillo de vuestra casa. Y a los que... Tino, tranquilo, que falta mucho para la Navidad. Además, ¿no crees que esas personas son criaturas marginales que no han podido elegir la vida que llevan? ¿Que no han tenido el acceso que debían a la educación? ¿Que el ambiente insano y el maltrato en la familia convierten a estos cachorros en unos ingenuos rebeldes sin causa? ¿Que arremeten contra los cuernos, contra todo, como pequeños torillos, tratando de encontrar una venganza social que les redima de sus vidas miserables? Son pobres desdichados, no sé, no te da pena. Es que no te das cuenta de que son ellos las víctimas. También es verdad. Esto ha sido La Buena Digestión. Hoy, 16 de noviembre de 2010. Nos vemos en las calles o en las ondas. www.labuenadigestion.es. Ain't got no mother.